Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el libro El regreso del hijo pródigo, de Henry Nouwen, el autor presenta lo siguiente: durante mucho tiempo consideré la imagen negativa que tenía de mí como una virtud. Me habían prevenido tantas veces contra el orgullo y la vanidad que llegué a pensar que era bueno despreciarme a mí mismo. Ahora me doy cuenta de que el verdadero pecado consiste en negar el amor primero de Dios por mí, en ignorar mi bondad original, porque si no me apoyo en ese amor primero y en esa bondad original, pierdo el contacto con mi auténtico yo y me destruyo. Es necesario tener la libertad de ser pecadores y la libertad de ser santos. Cuando nos descubrimos a nosotros mismos a la luz de la mirada de Dios, un descubrimiento maravilloso, experimentamos una gran libertad, una doble libertad, podríamos decir, la de ser pecadores y la de ser santos. En cuanto a la primera, evidentemente no significa que seamos libres de pecar tranquilamente y sin consecuencias. Eso no sería libertad, sino irresponsabilidad. Nos referimos más bien a que nuestra condición de pecadores no nos aniquila, que de alguna manera tenemos derecho a ser miserables, derecho a ser lo que somos. Dios conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas, pero no nos condena ni se escandaliza de ellas. Como se apiada un padre de sus hijos, se apiada Yahvé de los que lo temen. Él sabe de qué estamos plasmados. Se acuerda de que somos polvo, dice el Salmo. Con la mirada que posa sobre nosotros, Dios nos invita a la santidad y nos estimula a la conversión y al progreso espiritual, pero sin provocar nunca la angustia de no llegar, esa presión que sentimos a veces bajo la mirada de los demás o en el modo en que nos juzgamos a nosotros mismos. Nunca estamos del todo bien, nunca suficientemente de tal manera o de tal otra. El descontento de nosotros mismos es permanente y nos consideramos culpables de no haber respondido a esa expectativa o a aquella norma. No debemos sentirnos culpables de existir, como les ocurre a muchos, a menudo de una manera inconsciente, porque seamos unos pobres pecadores. La mirada que Dios nos dirige nos autoriza plenamente a ser nosotros mismos, con nuestras limitaciones y nuestra incapacidad. Nos otorga el derecho al error y nos libera de esa especie de angustia u obligación que no tiene su origen en la voluntad divina, sino en nuestra psicología enferma y que con frecuencia hace presa en nosotros la obligación de ser, al fin y al cabo, otra cosa distinta de la que somos. En nuestra vida social sufrimos frecuentemente la tensión constante de responder a lo que los demás esperan de nosotros o a lo que nos imaginamos que esperan de nosotros, lo cual puede acabar resultando agotador. Nuestro mundo ha desechado el cristianismo, sus dogmas y sus mandamientos bajo el pretexto de que es una religión culpabilizadora, cuando nunca hemos estado más culpabilizados que hoy en día. todas las jóvenes se sienten más o menos culpables de no ser tan atractivas como la última top model del momento, y los hombres de no tener tanto éxito como el dueño de Microsoft. Los modelos propuestos por la cultura contemporánea son mucho más gravosos de imitar que la llamada a la perfección que nos dirige Jesús en el Evangelio, cuando dice: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, que yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Bajo la mirada de Dios, nos sentimos liberados del apremio de ser los mejores, los perpetuos ganadores, y podemos vivir con el ánimo tranquilo, sin hacer continuos esfuerzos por mostrarnos como en nuestro mejor día, ni gastar increíbles energías en aparentar lo que no somos. Podemos sencillamente ser como somos. No existe mejor técnica de relajación que esta: apoyarnos como niños pequeños en la ternura de un padre que nos quiere como somos. Vemos tanta dificultad en aceptar nuestras flaquezas porque pensamos que éstas nos incapacitan para el amor. Como fallamos en tal punto y en tal otro, no merecemos ser amados. Vivir bajo la mirada de Dios nos hace percibir la falsedad de esta idea. El amor es gratuito y no se merece. Y nuestras debilidades no impiden que Dios nos ame, sino al contrario. Nos hemos liberado de una obligación desesperante y terrible, la de ser personas de bien para ser amadas. Sin embargo, la mirada de Dios, al tiempo que nos autoriza a ser nosotros mismos, pobres pecadores, nos permite también toda clase de audacias en nuestra lucha hacia la santidad. Tenemos derecho a aspirar a la cima, a desear la más alta santidad, porque Dios puede y quiere concedérnosla. Él jamás nos encierra dentro de nuestra mediocridad ni nos condena a una triste resignación. Siempre conservamos la esperanza de progresar en el amor. Dios es capaz de hacer del pecador un santo. Su gracia puede hacer realidad ese milagro, y hay que tener fe sin límites en el poder de su amor. La persona que todos los días cae y a pesar de ello se levanta diciendo: Señor, te doy gracias porque estoy seguro de que harás de mí un santo, agrada enormemente al Señor. Más pronto o más tarde recibirá lo que espera de él. Por lo tanto, nuestra actitud ante Dios ha de ser esta: una sosegada y distendida aceptación de nosotros mismos y de nuestras debilidades, a un tiempo unida a un inmenso deseo de santidad, a una firme determinación de progresar, apoyados en una ilimitada confianza en el poder de la gracia de Dios. Una doble actitud magníficamente expresada en el siguiente pasaje, tomado del diario espiritual de Santa Faustina. Ella escribió: deseo amarte más de lo que nadie te haya amado nunca. A pesar de mi miseria y mi pequeñez, he anclado firmemente mi alma en el abismo de tu misericordia. Dios mío y Creador mío, a pesar de mis grandes miserias, no temo nada y albergo la esperanza de cantar eternamente mi canto de alabanza. Que ningún alma, ni siquiera la más miserable, dude, mientras siga con vida, de poder ser muy santa, porque grande es el poder de la gracia divina. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.